Bueno, para nosotros es un hecho histórico que la municipalidad lo aporte con tanto dinero hacia bomberos, ya que nosotros dentro de los recursos que trabajamos en la institución siempre estamos escasos. Y este es una gran ayuda. Durante muchos años no se había concretado esta suma de dinero. Así que estamos orgullosos que en este caso la alcaldesa y los concejales lo aprueben con tanta cantidad de dinero. Y que a la vez también es un resguardo para la comuna de La Calera, ya que con eso nosotros también parte perfeccionamos, mejoramos nuestras máquinas, adquirimos mejores herramientas y tenemos mejor protegido a nuestros voluntarios.